expedición del profesor Mendoza había llegado hasta el lago de San Lorenzo, una extensión de agua cristalina inquieta que abarcaba varios kilómetros. Un lago no marcado en ningún mapa de la región, ni conocido por ningún ser humano que no fueran los altivos lacandones, fieles guardianes de la selva. Bajo las cristalinas aguas del lago estaba la ciudad perdida de Yikujol, cuya antigüedad y riqueza arquitectónica, pictórica y arqueológica era de mucho más valor y antigüedad que la misma Bonampak. Era ahí, en las profundidades del San Lorenzo, donde permanecían las ruinas asombrosas de aquella ciudad maya, cuya existencia se delataba tan solo por la cúspide de una gran pirámide que emergía varios metros sobre la superficie. Aquel era el único dato que demostraba la existencia de aquella maravillosa ciudad, y el profesor Mendoza se sentía vivamente emocionado. Después de 6 años de incesantes trabajos y búsquedas, al fin estaba en Yikujol. La selva lacandona, como un inmenso manto de verdes matices, parecía aprisionar a aquel grupo de expedicionarios. Las sombras de la noche daban un aspecto fantástico a los inmensos árboles, las enmarañadas redes de lianas y tules, los lejanos gritos de las fieras, los chillidos estridentes de los monos zaraguates, el rumor de un ave nocturna que volaba entre el ramaje, el incesante zumbido de mosquitos. Todo era como un concierto de la selva que llenaba de emoción y respeto al profesor Mendoza. Permanecía ahí, quieto, fumando parsimoniosamente su pipa, a orillas del gran lago que semejaba un espejo negro donde se reflejaba el pálido disco de la luna. ¿Eh? ¿Quién? Tranquilo, profesor. No es mi intención importunarlo, pero vine a informarle que mañana, a primera hora, Roscoe regresará a Bonampak acompañado de 2 guías. ¿Para qué, capitán? Usted lo sabe, amigo mío. Roscoe tiene que ir a Tuxtla Gutiérrez para comprar el equipo de buceo que necesitamos para explotar el lago. 2 guías lo acompañarán de regreso a Bonampak y de ahí Roscoe irá a Tuxtla a bordo de nuestra avioneta, el único medio de transportarse rápidamente a través de la selva. Usted sabe que debemos empezar las exploraciones bajo el lago en busca de los tesoros de Yikujol. Sí, creo que es lo indicado. El lago tiene partes demasiado profundas a las que solo se puede descender por medio de escafandras o aqualones. Sin embargo... ¿Oh, alguna duda? No sé. Me parece que cometemos un sacrilegio al estar en estos lugares guardados tan celosamente por los lacandones. Ellos llaman a Yikujol su ciudad de sus muertos, y nuestra presencia es como una profanación. ¡Oh, sentimentalismos absurdos, profesor! No, no, capitán. No es solo eso. ¿Cómo le explicaría? Me parece que no tenemos derecho a desentrañar un misterio guardado durante siglos. En los años que llevo de vivir en estas tierras, he aprendido a conocer profundamente a los lacandones, y me parece que nunca se acostumbrarán a que extraños puedan llegar hasta el lugar donde descansan sus antepasados. ¿Puedes decir que ahora, después de tantos trabajos, de tantas ilusiones por descubrir Yikujol, usted se acobarde? Echa tierra a sus planes, piensa en retroceder. Tal vez sería lo más prudente. Dejar este maravilloso lugar tal como ha permanecido durante su... No estoy de acuerdo, profesor. Cuando me uní a su expedición, le advertí que llegaríamos a cabo la empresa hasta el punto final. A usted lo guiaba el espíritu científico de realizar un gran descubrimiento arqueológico. Y me contagió de ese entusiasmo. Y poco a poco, conforme íbamos logrando mayores datos de la existencia de esta ciudad, mis ánimos aumentaban. E Ico Hall guarda enormes riquezas, profesor. Sí, los más asombrosos templos, pirámides y construcciones. Y joyas en bruto, oro macizo, reliquias que valen una fortuna. Arden deseos de sumergirme para ver con mis propios ojos esos tesoros. Y uno a uno irán surgiendo de las tranquilas aguas. Un tesoro guardado durante siglos que al fin hemos encontrado. Los ojillos verdosos del Capitán Scott brillaban de codicia, imaginando ya los tesoros guardados en Yiku Hall. Luego observaba con detenimiento hacia el lago. Precisamente a lo que sobresalía de la pirámide que emergía varios metros sobre el nivel del agua. Lo que no comprendo es cómo nadie antes ha podido descubrir este lugar. Es un sitio desconocido. El lago no figura en ningún mapa de la región. A decir verdad, en las selvas lacandonas hay muchos lugares aún sin explorar. Pero casi estoy seguro que hace unos meses realizamos vuelos en esta región. ¿Por qué diablos no descubrimos la cúspide de esa pirámide emergiendo sobre las aguas? John McCoy me lo ha explicado. No todo el tiempo es propicio para descubrir esa cúspide. No comprendo. En tiempos de lluvia, el nivel del lago sube varios metros y cubre totalmente esa cúspide. Durante todo el año, solo 3 meses las aguas del lago descienden permitiendo descubrir ese rastro. Oh, es decir que tenemos el tiempo limitado para trabajar. Exactamente. Según Chan Mako, las lluvias se iniciarán en términos de un mes. El agua subirá varios metros de nivel y será imposible permanecer en estos lugares. Oh, muy interesante. Es decir que tenemos escaso un mes para realizar las exploraciones. Creo que tendremos el tiempo necesario. Espero que Rosco regrese en unos 6 o 7 días trayendo el equipo de buceo. Y entonces trabajaremos a toda prisa por extraer los tesoros. Pero recuerde, capitán, nada de lo que encontremos bajo las aguas nos pertenece. Esta expedición es científica, no un saqueo. Por supuesto. No lo olvidaré. Me conformaré con admirar las joyas y dejarlas en su lugar. Oh, buenas noches, Professor Mendoza. Buenas noches. Amigos habían logrado llegar a Tuxtla Gutiérrez. Después de permanecer perdidos en la selva durante 7 días, estaban al fin de vuelta a la civilización. La noche de su llegada, Calimán había tenido que obligar al administrador del Hotel Tropical a que les diera alojamiento. Con un solo centavo en la bolsa, vestido de andrajos y mostrando en su rostro la huella del cansancio, Calimán, Solín, Mariela y el nativo Pech parecían escapados de un campo de concentración. Al día siguiente de su llegada, el administrador del hotel esperaba nervioso la llegada de la policía, a quien había solicitado su ayuda para deshacerse de aquel grupo de sucios vagabundos que ocupaban sus mejores habitaciones. El administrador del hotel esperaba a la puerta de él mismo, moviéndose nerviosamente de un lugar a otro y buscando con la mirada la llegada del comandante de policía. Por fin, vio cruzar la calle a un hombre corpulento que avanzaba lentamente limpiándose el sudor de la cara con un rojo paliacate. Buenos días, señor Martín. Por fin llegó usted, comandante. ¿Sabe que he estado tratando de comunicarme con usted desde la madrugada? Pues solo a usted se le ocurre buscarme a esas horas. Pero... ¿O qué cree? ¿Que no tengo derecho a descansar? Sí, sí. ¿Que debo pasarme la noche en vela en la comandancia? Pero es que se trata de un asunto demasiado grave. Señor comandante, debo informarle que esta madrugada... Todo me lo explicará, pero allá adentro. Lejos de este sol que quema la piel. Con su permiso. El comandante de policía avanzó hacia el interior del hotel. El administrador lo siguió con un gesto nervioso y tuvo que esperar pacientemente hasta que el corpulento hombre mitigaba la sed con el agua de un purificador que se encontraba al pie de la escalinata. No hay como un vaso de agua fría para sentirse como nuevo. Y bien, señor Martínez, ¿qué es lo que sucede? Sucede, señor comandante, que esta mañana fui víctima del asalto de un grupo de vagabundos que llegaron a la... ¿Vagabundos? ¿Qué quiere usted decir exactamente? El vagabundo, señor. La palabra lo indica todo. Cuatro forajidos que por su facha deben haberse escapado de una prisión. Mentira. Los tres presos que están en la comandancia no se han escapado. Los vi esta mañana. Entonces habrán escapado de un campo de chicleros o qué sé yo. El caso es que se presentaron de improviso exigiendo alojamiento. ¿Se da usted cuenta? Exigiendo las mejores habitaciones de mi hotel. Pues yo no encuentro nada de raro. ¿Cómo? Se supone que los hoteles sirven para dar alojamiento a quien lo solicite. Sí, pero... ¿Pero a clientes distinguidos o por lo menos que tengan dinero para pagar el hospedaje? ¿Y esos huéspedes no traen dinero? Dinero. Pero si apenas están vestidos de andrajos, casi desnudos, sucios y malolientes, no traen equipaje, mucho menos dinero. ¿Qué facha tienen esos tipos? De maleantes, señor. Delincuentes a simple vista. Son tres hombres y una mujer. ¿Los había visto antes por aquí? Jamás. Uno, al parecer, es el jefe. Es alto y fuerte. Casi un gigante. Estuvo a punto de matarme cuando le negué hospedaje. El otro es un lugareño, como uno de tantos que andan por las calles sorprendiendo a los turistas. Y el tercero es un muchacho. Bueno, un niño, diría yo. ¿Y la mujer? Joven, muy joven. ¿Cómo le explicaría? Pues, bueno, su cuerpo... Bueno, sus curvas, bonita, muy bonita. Parece que usted se fijó en ella a pesar de sus andrajes. Comandante, pido, exijo que suba ahora mismo y detenga a esos delincuentes. Sí, por supuesto que lo haré. ¿Sabe el nombre de alguno de ellos? ¿Se lo dijeron? Sí, el gigantón ese que intentó matarme a traición. Por cierto, que es un nombre demasiado extraño, dijo llamarse Calimán. ¿Qué nombre ha dicho? Calimán, señor. El comandante frunció el entrecejo y apretó los labios con decisión. Instintivamente su mano acarició la cacha de su revólver para decir en tono cortante: Lléveme cuanto antes hacia ese hombre. ¡Vamos! Comandante subía tan deprisa como su voluminoso cuerpo se lo permitía. Avanzaba por la amplia escalinata hasta llegar a una puerta y... Esta es una de las habitaciones que ocupan. ¿Quiere decir que los cuatro se alojaron en un mismo cuarto? No, claro que no. Exigieron tres habitaciones. Una la ocupó la mujer, otra el tipo ese lugareño. Y este es donde está el gigantón y el muchacho. El hombre que dijo llamarse Calimán, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Le dice a usted algo ese nombre, Calimán? Por supuesto, señor Martínez. Y creo que debo estar prevenido a todo. Permítame. Sí, señor. Pues... ¿Se fijó usted si venía armado alguno de ellos? No, ninguno. Le dijo que venían casi desnudos, aunque el de matar a un hombre con toda facilidad. ver que todavía estén aquí. Sí, por supuesto. Si yo mismo cerré la puerta con llave. Bien. ¿Y qué espera? ¿Abra de una vez? Sí, sí, sí, comandante. Permítame. Y ahora hágase a un lado. Yo me encargo de todo. El comandante desenfundó su revólver y apretó los labios con decisión. Gruesas gotas de sudor escurrían por su cuello, pero no tenía la menor intención de preocuparse de eso ahora. Sosteniendo el revólver a la altura de su cintura, con la otra mano hizo girar el picaporte y... ¡Qué conmigo! ¡Arriba las manos! Bueno, ¿aquí no hay nadie? Señor Martínez, ¿está seguro que no ha escapado ese hombre? Para hacerlo, tendría que haberse hecho invisible. No, debe estar en el otro salón. Sí, es probable. Camine detrás de mí, señor Martínez. No sabemos si ese hombre haga resistencia. El comandante y el administrador avanzaron lentamente hacia la estancia contigua. El policía apretaba fuertemente el revólver mientras sus ojos se movían hacia todas direcciones, buscando su presa. De pronto... Buenos días, caballeros. ¿Sí? Ahí está. Ahí está, comandante. Pero, ¿qué es lo que hace? Está parado de cabeza. ¿De cabeza, sí, señor? Parado de cabeza. Los dos se habían quedado sorprendidos al descubrir a Calmán en un rincón de la habitación, realizando sus acostumbrados ejercicios yoga. Comandante, no estará loco. Mire usted, ¿a quién se le ocurre pararse de cabeza? No sea torpe, señor Martínez. ¿Acaso no sabe que es un ejercicio de yoga? Vea, el hombre no mueve un solo músculo de su cuerpo. Permanece rígido, de cabeza muerto. Tengo entendido que ese ejercicio es muy peligroso. Si se le interrumpe, puede provocarse una tragedia. ¿Pero es posible? Bien, caballeros. Puesto que decidieron entrar a mis habitaciones, les ruego se pongan cómodos. Tomen asiento. Muchas gracias, señores. Comandante, deténgalo ahora mismo. Silencio, señor Martínez. Caballero. Comandante Luis Pérez Gutiérrez, a sus órdenes. Oh, encantado. ¿Sería usted tan amable de guardar su revólver? Oh, sí, el revólver. Con todo gusto. Perdone. Comandante. Cállese la boca, señor Martínez, y siéntese. Los dos hombres se levantaron tímidamente, sin dejar de mirar a Calimán, que permanecía con los ojos cerrados, las manos entrelazadas sobre la nuca y con el cuerpo erecto, apoyado en su cabeza. Calimán, sin enmendar su posición yoga, habló. Este ejercicio que les causa asombro es realmente lo más eficaz para recuperar energías perdidas. La posición permite que la corriente sanguínea se precipite hasta la cavidad craneana, fortaleciendo la vista, los oídos y el olfato. La presión sanguínea tonifica el cerebro, el cerebelo y la columna dorsal. 15 minutos en esta posición equivalen a muchas horas de apacible sueño. Usted nunca lo ha practicado, comandante. No, señor. Jamás. Calimán entreabrió sus azules ojos y observó la figura bonachona y robusta del comandante, que lo miraba anonadado. Después, Calimán terminó con el ejercicio. De un ágil movimiento quedó de pie y se acercó hacia los dos hombres, que hasta ese momento apreciaron la figura atlética, vigorosa y corpulenta de Calimán. Su mano recia y musculosa estrechó con fuerza la del comandante. Supongo, comandante, que desea usted hacer algunas preguntas. Bien, ¿qué desea saber? Dígame, ¿es usted realmente Calimán? Calimán, afeitado. pulcro, se iluminó con una sonrisa de confianza. Sus azules ojos se clavaron serenos en la figura del comandante para decir: esa pregunta indica, comandante, que usted ha oído hablar alguna vez de Calimá. Así es. Ahora respóndame. ¿Es usted Calimán? Una sonrisa serena iluminó el rostro de Calimán, de asombrosa belleza varonil. Aún en sus rasgos se adivinaba el ayuno y fatigas vividas durante su penosa peregrinación en la selva, pero el sueño reparador y sus ejercicios yoga de profunda concentración mental habían servido para borrar la huella del cansancio. Calimán, semicubierto con la bata de baño, se paseó lentamente por la moderna estancia hasta llegar a una de las mesillas. Se tapó una cigarrera tallada en caoba y extrajo un cigarrillo que, sosteniendo entre sus dedos, lo llevó hasta la nariz para aspirar el buque del tabaco. Buen tabaco. Tabaco oscuro y fuerte. Aunque prefiero mis cigarrillos turcos que más tarde consiguiera. Permítame ofrecerle lumbre. Gracias. Muchas gracias. De lo dicho, buen tabaco. Aún no ha respondido a mi pregunta. El señor administrador del hotel podrá hacerlo. Anoche mismo, en mi inesperada llegada al hotel, quedé registrado bajo un nombre. ¿Quiere usted repetirlo, caballero? Dejo usted llamarse Calimán, pero a mí ese nombre no me dice nada y sigo pensando que usted... Cállese la boca, señor Martínez. Es usted quien debe contestar sin rodeos. ¿Es usted Calimán, sí o no? Le advierto que puedo comprobar de inmediato su respuesta. Y si usted miente, lo hará frente a la justicia y eso significa un delito. Puedo encarcelarlo por suplantación de persona. Ahora responde. ¿Es usted Calimán, sí o no? Sí, comandante. Mi nombre es Calimán. Soy Calimán. ¿Tiene usted identificación, pasaporte, algo? Mi palabra, que es tan firme como mi mano que ha estrechado la suya. ¿Satisfecha su curiosidad? Permítame mostrarle un periódico que precisamente llegó ayer a Tuxtla. Es un periódico de la capital. Léalo. Sí. ¿Cómo? Pero eso es imposible. Imposible. ¿Qué noticia ha leído Calimán? ¿Qué nuevos peligros lo amenazan a él y a sus amigos ahora que creen encontrarse a salvo en Tuxtla Gutiérrez?